Angelina tiene un baby que mantener. Es el papá de ese baby. Se fue a correr y se va pa'l tubo. Y baila en el tubo, sobreviviendo al oscuro. Para la chica Angelina ya hay estrés. Se acicala, plataformas en los pies. Leoniza ropa, bebe perfume Guess. Prepara el niño porque ya es hora de que lo cuide la abuela mientras labora. Le da un besito en la sien y le dice: no llores, pues mamá, mamá va a estar bien. Pum, pum, casa llena. Barra full, Angelina en escena. La tocan y no le puede dar pena. En las manos de esos tipos está la cena. Pum, pum, hay una fila de un corillo hambriento de pupila. Y en medio de un tequila se la busca, peleando con el que se luzca. Angelina tiene un baby que mantener. Es el papá de ese baby. Se fue a correr y se va pa'l tubo. Se va pa'l tubo. Y baila en el tubo. Y baila en el tubo. Sobreviviendo en lo oscuro. Angelina tiene un baby que mantener. Es el papá de ese baby. Adrenalina, le paga para que le baile en una esquina. Privadito en la cabina, acompañado de un blacky con jugo china. Angelina mueve como sirena, aunque en verdad no quiere ser su nena. Con pena recuerda que el amor que le dejó una criatura de mucho dolor. 5'15 pies explotado, el maquillaje ya lo tiene regado. Tiene un tipo esperando bien desesperado por un negocio que ya tienen bien cuadrado. Y mientras pone en riesgo su vida, se acuerda que en el cielo es querida. Si quiere pasa Angelina de arriba, pida Angelina, pida Angelina, pida. Angelina tiene un baby que mantener, pues el papá de ese baby se fue a correr y se va pa'l tubo.